Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro, un nuevo programa, cuarto año de Recuerdos del Futuro. Nos están escuchando y viendo por la radio en línea.com.ar. Recuerden que si ponen la camarita, que tenemos dos hoy, tienen que detener el reproductor de audio, porque si no, nos escuchamos dos veces. Decimos esto todos los programas, pero siempre alguien lo pregunta, así que por la duda lo decimos. Sí, avisen si nos van a ver, aparte de escucharnos, si me pongo la bolsa de papel madera en la cabeza. Sí, para no espantar a nadie. Debido al bullying sufrido por Fede, por el tema de cómo el ángulo toma su calvicie, no está acá todavía, no llegó. Sí. Quizás no venga. Está esperando el apoyo virtual de Liniers para volver. Está esperando que Liniers diga que no lo jodan más. Bueno, presento al equipo, o al menos los que estamos acá. Fede está en camino. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa con unas cuantas cosas, así que ya les vamos a estar comentando. Igual seguramente algo vieron en Facebook. Estuvimos subiendo estos últimos días un adelanto y tuvo bastantes me gusta, más de los que solemos tener. Sí, como sí, nosotros vale. Nos importan muchísimo los likes, es la base de nuestro programa y sin eso no somos nada. Estamos muy contentos. Obvio. Esperemos que nos acompañen hoy. Leo Rubio, buenas noches. Good night. Hoy no vas a ser el único. No, el único Leonardo. Finalmente va a haber dos Leonardos en vivo. Como siempre pasa con Fede y con Dani, hay que decir que tanto Dani Acosta como Fede Impemba los repiten. Ahora te tocó a vos. Exactamente. Yo, hasta que no invitemos a la esposa de Massa, no, claro. No vamos a tener problemas. Creemos que no es fanática de nada. Así que pero no de nada, o de nada que incluya este programa, ¿no? Claro. Bueno, no sé, capaz le gusta, no sé, Star Trek. Puede ser, quién sabe. No sé. Pero bueno, la verdad que me pone contento tener un competidor de nombre copado. Lo cierto es que hace más de un mes que Leonardo Yola nos había prometido una nota, estábamos esperando que se terminara de filmar la película. La película Kryptonita, basada en su libro, que acá creo que tenemos dos ejemplares. Sí, hecho ya tengo preparado ya tengo preparada la dedicatoria, solo quiere que me la firme. Dice, para mi gran amigo, sí, nunca claro. Te daré todo ese tiempo compartido juntos. Para ahorrar tiempo. Que firme abajo, listo. Sí. Muy bien. Y le damos la bienvenida a Franco, nuestro nuevo operador. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Esperemos que te sea una buena experiencia. La verdad que es una bienvenida muy cálida, así que si no le hago caso a esos gestos que estoy viendo de atrás, sí. Es cálida. ¿Ves en el reflejo del cristal que David, nuestro ex operador, que ya es parte del pasado de este programa, está haciendo gestos obscenos y amenazantes? Como siempre, como lo debe tener acostumbrado. Así que por suerte ahora vino la seriedad. Claro, ahora la cosa se puso seria, así que muy bien. La continuidad con cambio. Claro. La ancha vereda del medio, ¿no? Mira. No, nunca lo entendí. Yo tampoco entendí porque además una vereda está en el medio. Se supone que la calle está en el medio de las veredas, ¿no? No entiendo. Sí, capaz que era un boulevard, ¿no es? Ah, puede ser un boulevard. No entiendo mucho esas cosas. No sé, son referencias extrañas, claro, de una campaña que pronto quedará atrás. Bueno. Como les decíamos, va a estar Leonardo Yola muy pronto en este programa, venga, en cuanto llegue. Y vamos a estar hablando sobre el libro Kryptonita, que tuvo mucha repercusión, sobre todo en los círculos de los cómics y demás. Sí, y también porque tiene muchísimas referencias. También, como digo, dentro de la literatura contemporánea, obviamente, argentina, es un escritor que estaba sonando fuerte, y bueno, y Kryptonita creo que lo ha terminado de catapultar. Y también, claro, que algo como Kryptonita ayudó a que lo conociera capaz gente que no compra sí, autores argentinos vivos. Dentro de un nicho comiquero, claro. Por todas las referencias obviamente que hay en los superhéroes y que vamos a estar conversando con él en un ratito. Una por una. Hicimos una lista. Sí. Sí. Cada uno de los personajes de la liga. Sí. No, y los villanos también. ¿Por qué no está el profesor Ivo? Claro, eso me preocupa. Te morro. No pude dormir porque no estuviera Star. Hay villanos de los 60 de la liga que quedaron afuera. ¿Por qué? Claro. Tenés 5 o 10 minutos para responder. Yo no pude dormir pensando de cómo por qué no está Star. Red Tornado. Kan Yaró me preocupó mucho. Por bueno, Dios, espero que lo saquen del aire en cualquier momento. Bueno, nos lo merecemos. Dejame bueno. Que tengo más. ¿Qué otros temas tenemos para esta noche? Bueno, lo que nos quedó del programa pasado, que era el cliffhanger, sí. Esa sección que quedó afuera por falta de tiempo y porque teníamos muchas entrevistas y demás, que es basada en hechos reales, está sí. el enfoque de este bloque. Vamos a tener un bloque temático especial sobre robots sexuales. O sí. Sexo con robots. Son dos maneras de verlo. O robots como objetos sexuales o también. También. Así que nosotros juntamos las dos palabras que más atraen en internet. Sacamos gatitos. Sexo, robots y sexo. Sí. Y nos salían en Google muchas cosas. Por supuesto, escondan o guarden o lo que ustedes quieran a los niños. Lo vamos a dejar después del horario. Antes de dormir, que tarde ya. Sí, ya después del horario de protección, yeah. Al menos. Exactamente. Sí. Todo esto por una especie de nuevo invento tecnológico que hubo, ¿no? Un avance. Un gran paso para la humanidad que tiene que ver justamente con robots. Sí, sexuales. Básicamente con muñecas. No le saques magia del tema, digamos, son robots. Sí, no, pero eso es un chip de inteligencia artificial. Claro. Bueno, es simple, ¿sabes? Acuérdense de la película Inteligencia Artificial y el robot pero, chulo claro, de Jude Law, pero la versión exacto. Femenina en este caso. Exacto. No, va a haber también masculinas, así que... Y vamos a hablar justamente de películas, cómics, historias en general, de todas las veces que la ciencia ficción ha hablado de el tema de los robots ligados a... satisfacciones garantizadas. Le devolvemos su dinero. Muy bien. Y obviamente también vamos a estar hablando de noticias. Hay unas cuantas cosas para mencionar. Y como ya venimos haciendo en varios programas, hablando de eventos y demás, no vamos a hablar en este caso de eventos ya en este fin de semana, pero sí que se anunciaron los invitados de Comicópolis y de Crack Bam Boom. El evento que también. Se hace de Comic-Con sí. También. Crack Bam Boom es el evento de Rosario. Así que vamos a estar hablando de eso porque hay algunos invitados muy importantes. Sí. Bueno, eso es todo en lo que respecta a la presentación de este programa. Creo que no me olvidé de nada, ¿no? No. Muy bien. Bueno. Estamos. ¿Les parece? Vamos a escuchar nuestro primer tema, pero antes explícanos, Dani, ¿por qué tenemos un tema de Thundercats hoy y ahora? Eso, sí. ¿Qué pasó? Hoy, o ayer si no me equivoco, murió Leonard Starr, que si bien fue mucho más conocido como artista historietista, sobre todo en las tiras diarias, casualmente lo hablamos hace un par de semanas sí. Atrás, Leonard Starr, si bien ya era un hombre grande, tenía casi 90 años, había tenido un par de tiras famosas en su época, pero va a quedar para la historia quizás en la cultura pop como el guionista en jefe, el showrunner de Thundercats. Claro. En 1985. Bueno, él trabajó en distintas series de animación, pero ha quedado ligado, como decimos, a Thundercats, que como ustedes saben es una coproducción de esa productora de la que hemos hablado tantas veces, que era Rankin Bass, que gustaba de hacer producciones con... No, aparte de Rotoscopio, esa Filmation. No, Rankin Bass lo que hacía era... Muchos de los efectos y la animación las hacían en Japón. Por claro. Ejemplo, las películas, claro. Los especiales animados del Señor de los Anillos o series de películas de las que no hablamos hace mucho. Y por eso, Thundercats tenía una gran presentación que claro. Queda grabada en la gente y por ahí muchos se comían la desilusión que miraban la serie y no encontraban la misma animación que habían en la presentación. Mucha gente todavía lo considera un anime. pero lo cierto es que estaba todo hecho, digamos, la Biblia y demás, estaba todo hecho en Estados Unidos y se mandaba a animar a... No, me confundí con rotoscopio, hice una asociación de ideas muy extraña en mi mente, que era que Rankin Bass hizo El Hobbit y por algún motivo pensé en El Señor de los Anillos. De Ralph Bakshi. Y uní todo y salió Rankin Bass hizo el especial del Hobbit y la película 77, y la película del Regreso del Rey. Exactamente, bueno. Entre otras cosas, perdón. No, volvemos, esto nos lleva de nuevo a Thundercats, así que vamos. La versión Saturday Morning a capela. Dale, ya volvemos. A ver. Noticias y novedades referidas a los mundillos que nos interesan. ¿Quién quiere arrancar? Sí, el lunes se estrenó Ant-Man para la prensa y demás, y la novedad no fue esa, sino que Stan Lee, que fue internado este fin de semana, llamó de urgencia a una ambulancia 911 porque se sentía mal. Todo el mundo se alertó porque para un hombre de 91 años... Y era porque había visto Ant-Man. Estaba en la ambulancia. Se enteró que Edgar Wright no la dirigía al final y se descompuso. Tiene muy buen hype. Ya el director de Guardians of the Galaxy, James Gunn, dijo que es la mejor película de Marvel desde Iron Man 1. Desde la suya. Eso ha generado expectativa. Y la noticia es que apareció Stan Lee y se lo ve bien. Pero lo acabamos de nombrar. No nos hacemos cargo de los mayores de 80 años. Claro, los mayores de 90, que son la mayoría de las personas que nombramos en este programa como nuestros ídolos. Así que bueno. Mencionamos la noticia, porque igual ya pasó un tiempo, pero como está pegando mucho la obra de Selva Alemán, que le dijo no a Walking Dead, lo hablamos. Ah, eso es buenísimo, ¿no? Eso es hermoso. No, es genial. Parece que, bueno, Selva Alemán tenía un representante que hizo girar su material a agencias de Estados Unidos, y bueno, se ve que en una entrevista que escuché que le hicieron a ella, parece que le llamó la atención un personaje que hizo no sé qué novela, sino que tenía un parche. Y parece que eso era... Malparida con Juanita Vianella. Menos mal que no tengo ganas. Menos mal que ves todas las series de Juanita Vianella. Bueno, es cierto. Bueno, parece que eso fue algo que les gustó, y ella sabe manejo de inglés. Y fue convocada para tener un personaje, pero no era de una aparición, sino un personaje recurrente. ¿Pero no era un zombie? Pero iba a ser un personaje recurrente, no iba a ser un personaje de una sola aparición. Y los titulares, que es lo mejor, los titulares todos dicen: Selva Alemán le dijo no a Walking Dead. Ella ni sabía que era la serie. No tenía idea. La buscaron en internet. Y... Después se enteró de lo que era, pero ella no podía hacerla porque está teniendo mucho éxito con una obra que está en cartel ahora. Pero más que con The Walking Dead, nada. Pero evidentemente, yo creo que pasaron dos cosas. Uno, que no sabía bien qué era la serie. Y otra cosa es que, bueno, yo estaba muy metida, estoy contando a Fede que sí, recién llega. La anécdota de Selva Alemán. Sí, que me parece maravilloso, pero para mí es una, qué sé yo, una picardía. Pero bueno, evidentemente ella no le cerraría el dinero. O estaba muy comprometida con la obra que estaba haciendo, que ya por estrenar. Y yo me la juego a que no tenía idea de lo que le estaban ofreciendo. No, dicen que, como lo contó Arturo Puig, su marido, dijo que lo buscaron la serie y le dijeron... ¿Cómo sabés del mundo del espectáculo? Deberíamos hacer eso. Sí, muy pronto. ¿No será porque se pasa todas las tardes viendo intrusos? No. No, las mañanas leyendo pronto. También. No, es que es así. En las mañanas leyendo pronto, las tardes viendo intrusos. Eso es lo que te hace mal, Dani. Sí. Ah, ya llegó Yola, así que... Bueno, vamos a tener que hablar de cosas más serias. Bueno, ¿qué dijo Arturo Puig, Dani? Lo buscaron la Netflix, qué sé yo, y le dijo... Le dijo él, dejate de joder, te llamaron para hacer de Zombie 4, no es House of Cards, así que lo rechazaron. Bueno. Era Los Sopranos o nada. Señor, Los Sopranos se canceló hace 10 años. Claro. Lo peor es que calculo que no, la deben haber llamado para hacer un papel, digo, no la veo que llamen a Selva Alemán para hacer de Zombie 4. No, ella dijo que parece que era un papel que iba a tener no iba a ser una sola aparición y por eso le perjudicó. Pero tenía que llevar el parche de, claro, de Malparido. Claro. Sí, esa es la clave, el parche de Malparido fue la clave. Así que... El titular le dijo que no a Walking Dead, así que... Genial. Está muy bien. Genial. Bueno, y en las noticias diarias de X-Files y su regreso... ¿Qué pasó? Hace un ratito... Ah, no, ayer fue. Bueno, hace un largo ratito, desde la página oficial de X-Files publicaron 7 del 7 del 2015. Y se supone que va a haber un tráiler el 7 de julio, mostrando, no sé... Besos y abrazos, imaginamos. Supongo, quiero creer. Cero efectos especiales, solo tensión sexual. Sí, ¿no? Claro. Pura y solo fanservice. Puro y llana. Así que ya saben, si están esperando algo de X-Files, no falta mucho. ¿Y vos estás esperando, Mal? Sí. Bueno. Ya hay muchas fotos dando vueltas, así que. Está bueno ser fan de X-Files porque todo el tiempo te están dando cosas. Bueno, excepto estos años que no hubo nada, ¿no? Pero ahora... Los cómics de IDW. No, aparte de X-Files lo tenés en portales de series televisivas, como están disponibles completo en Netflix. O sea que si los querés volver a ver... ¿Querés refrescar la memoria y ponerte al día para esto? Tiene fácil acceso, sí. Exacto. Yo lo tengo en DVD. Ah, decir. ¿Completo? Quedé medio. Sí. ¿Qué bueno? ¿Vivo? Ah, yo pensé que original. ¿Vivo? Pero está bien. Está mal igual, ¿eh? Está mal. Pecado. No, tenés que tener el original. Hay que tener todo. Como la isla de Gilligan, hay que tener el original. Por ejemplo, la isla de la fantasía. Todas cosas que tienen que ver con islas. Incluso las cosas que no se consiguen. Yo tengo el cadáver de Tatu. Está bien. Qué bueno. Yo me acuerdo de las épocas cuando las compañías editoras se jugaban y sacaban temporadas. Podría ser, pero podría estar vivo. También. Sí. Eso sería más siniestro. ¿Se jugaba? Sería tipo un capítulo de X-Files. Claro. Exactamente. Pero bueno. Bueno, ¿hay alguna noticia más que quieran compartir con la noticia. La empresa Megabots, que es una empresa norteamericana que construye robots en Estados Unidos, distintos tipos de robots. Algunos tipos de los que la ciencia ficción y otros para empresas. Pero no son los robots sexuales, ¿no? No, son robots de batalla para ser pilotados. Son robots decentes, solo matan. Claro. Matan y destruyen. Claro. Menos mal. Pero por ahí una pajita le podés pedir, no sé. Todavía no es el horario de protección al mundo. Perdón. Aparte es un robot gigante, no se me ocurre la manera. No. Dejá de pensar. No abras la posibilidad de que Fede imagine nada. Ahora entiendo por qué no lo dejaban entrar a las funciones de Wally. Tenían prohibido entrar a ver Wally. Bueno, decíamos. Ustedes saben que el último bloque va a ser muy difícil. Si querés, te vas. Iba a ver Wally con los valijeros. Decíamos entonces que los creadores de Megabots ya construyeron un robot gigante con, ¿cómo se llaman? Las orugas debajo como los tanques. Ya está preparado para enfrentarse en combate a Kurata, que es ¿Lo tiene componentes humanos? No, es para ser pilotado. Entonces tiene un componente humano, boludo. Un piloto es un componente humano. Claro, no es como el control remoto, como es el que parece el... Tetsujin 28, Yo me acuerdo de una película muy berreta que había un tipo que tenía el cuerpo que era un tanque, ¿te acordás? una que se llamaba, mataste, ¿cómo Fede, se llamaba? El Felipo con cuerpo de tanque. Eliminators, creo que se llamaba. Parece Sci-Fi Channel más. No, no, no, es peor. Canon Group, algo exacto, así. Exacto, sí, totalmente, totalmente. Lo tiene, pues, que hacer, lo tiene que hacer. Pues la tenemos que buscar y subimos, dale, el tráiler así. Por así favor. La gente, así no sufro solo. Había un reality show muy bueno de unos robots que se agarraban a piñas y participaba la hija de George Lucas. Sí. Como concursante. Era muy bueno, sí, sí, pero sí, se ponían como en una especie de simulador robótico que movían los brazos y el robot movía su parecido brazo. A como es que se llama la película de Hugh Jackman. No, pero es distinto. Que está basado en un capítulo de Twilight Zone. Son robots boxeadores con... Y bueno, eran pelea de robots, sí, la diferencia es que no había, pero los manejaban también y todo. Es como esto es adentro, como RoboShocks. No, esto sí, pero lo que dice Male, no, lo que dice Male no iban adentro del robot. Estaban arriba, por la captura muy bien, era muy parecido a lo que pasaba en esa película. La hija de George Lucas, que tiene una pinta campeón del UFC, que se cae. La hija de George Lucas. La piña. Bueno, la cuestión es, quisiera terminar la noticia si se puede, sí, la cuestión es que ya retaron a duelo a su equivalente japonés que se llama Kurata, dicen, en un año, a donde ustedes quieran, las reglas que ustedes quieran, vamos a combatir por fin. Así que por fin vamos a ver. Está bien, es más noble que la bomba atómica, digamos. Sí, digamos. Una pelea de robots gigantes, una pelea en de verdad. Robots, nos Estados tenemos Unidos que conseguir un Godzilla y estamos. Sí, sí. Sí. Yo creo que ya... Un lagarto mutado genéticamente, lo hacemos gigante y ya tenemos todo lo que queremos, no hace falta nada más. Considerando que Argentina tiene sus propios satélites... Su propio robot gigante. No te digo un robot gigante que es para capaz para superpotencias, pero un... ¿Cómo? No un super robot, un real robot, una nave transformable tipo las Valquirias de... De Robotech, de Marvel. Por lo menos cinco boludos con el pijama. Y con eso también, De colores, y con eso nos conformamos. No tenemos los robots, pero bueno, el equipo Sentai. Es algo. Bueno, antes se murió Ricardo Ford, porque sería un buen líder para ese equipo. Podría ser así, como un Zordon, pero. Tal cual. Bueno, terminaste de contar. Sí, ya está. Eso, el desafío Japón-Estados Unidos, sí, con robots. Es un cliffhanger de un año esta noticia, termina en un año. Muy bien. Acá Florencia Rodríguez Vida nos dice que hay que decir de noticia que volvió Teen Wolf. Yo no. Bueno, volvió Teen Wolf, pero dice, no es Michael Fox. Dice, si no es Game of Thrones, no va. Nosotros no tenemos preferencia por Game of Thrones, necesariamente. No, claro. No nos paga Game of Thrones. Ojalá. Como si, The Walking Dead. Sí, sí. Podemos decir que arrancó la segunda temporada de True Detective también. Ah, sí, arrancó que la segunda de True Detective. Tiene muy buenas críticas, así que bueno. No la vi. Nosotros no arrancamos todavía, pero estamos con Orphan Black, la tercera temporada. Siempre Black, hay que recomendar Orphan una Black. Una gran cosa, Orphan Black. Bueno, eso es todo. Y podríamos sí, ir a un tema sí, y terminar con esta farsa. Claro, porque entre otras cosas, entre las efemérides que no están en la escuela primaria, sí, ayer hubiera cumplido 95 años nuestro ídolo permanente Ray Harryhausen. Y por eso le vamos a dedicar donde cante el himno, llamada Worried About Ray, del grupo The Hoosiers. Cuando les pasemos el video por YouTube van a entender por qué se llama Preocupado por Ray y qué tiene que ver con Harryhausen. Muy bien. Escuchemos eso. Dale, y ya hacemos la nota con Leonardo Yola. The truth be told, I'm worried about the Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les comentábamos, ya está con nosotros Leonardo Oyola, autor de Kryptonita. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que todos los aquí presentes hemos leído el libro ya hace tiempo, así que ante todo te agradecemos que estés acá. No, a todos por favor. Nos gustó mucho el libro y sabemos que, bueno, como comentábamos al principio del programa, también dentro de todo el mundo del cómic y la historieta de acá fue muy bien recibido, tanto es así que, bueno, ahora se está filmando la película, y también se terminó de filmar y ahora ya está en postproducción. Bueno, unos meses se estrena. Claro, y la película también ha generado mucha expectativa. Calculo que sos consciente de eso. ¿Ya te llegó de alguna manera toda esa expectativa? Sí, mirá, desde el comienzo, cuando se hizo público, lo que más celebramos con Nicanor es ver que los lectores estaban contentos, ¿no? Como que veían que era un paso necesario llegar a lo de la película. Y no, realmente es muy muy fuerte todo lo que pasó desde ahí. En realidad, desde que salió publicado el libro en septiembre del 2011. Claro, a eso íbamos a ir un poquito más atrás. ¿Esta ya es qué número de reedición de Kryptonita? Esta es la cuarta edición y ahora en julio ya está saliendo la quinta. Es mucho. Y para por los parámetros de narrativa argentina. Sí, no, pero qué sé yo, son cosas que uno no busca y que se han dado. Tuvo esa suerte, lo tocaron con la varita Kryptonita. ¿Es tu tercera, cuarta novela ya Kryptonita? No, es la octava publicada que tenía en el 2011 y bueno, ya tengo 11 libros publicados. Claro, sí. ¿Todos novelas? Último es una recopilación de cuentos que yo tenía en antologías, en diarios y en revistas, cuentos policiales. Que me lo publicado en Uruguay para una colección que se llama Cosecha Roja, que es de policiales, sí, y el libro se llama Sultanes del Ritmo. Y sí, y bueno, eso también tiene que ver porque ahora ya tengo exclusividad con la editorial, con todo lo que es el material nuevo, y también tengo la suerte que a derecho vencido de mis primeros libros, ellos me lo están reeditando en pocket, como ocurrió con Siete y el Tigre Harapiento, y bueno, así con los otros libros que vayan venciéndose los derechos y que no estén con la misma editorial. Claro. Bueno, ¿cómo surge Kryptonita? ¿En qué momento te aparece esta idea? Y fue todo un proceso porque en un comienzo arrancó con un concepto que me había tirado Juan Sasturain mientras estábamos promocionando unos libros de una colección que él dirige, que es Negro Absoluto, y nos habían invitado también a un programa de radio y se había equivocado la producción y nos invitaron casi 2 horas antes. Entonces, mientras estábamos ahí picando algo y tomando algo, charlando un poco de todo el tema de historietas, él me cuenta ese concepto, me habla de un Batman en la época de los corsarios y sobre todo del Superman Hijo Rojo, convirtiéndose en un ícono de lo que era la Unión Soviética, todo lo contrario a lo que sabe representar habitualmente el personaje. Y bueno, ahí empezó como el juego, el what if, qué hubiera pasado si en lugar de caer allá en Smallville caía en un terreno baldío en La Matanza, si se criaba en Casanova, y más o menos el paralelismo con el crecimiento de uno, ¿no? Si hubiera tenido la misma edad. Y bueno, en un principio la cosa fue muy chata, el primer borrador, porque yo estaba muy centrada en la película de Richard Donner, la que tiene a Christopher Reeve como protagonista, y era como un chiste alargado. Y en el medio, bueno, colegas y otra gente que me fueron conectando con el mundo de la historieta me pasaron, a mí siempre me gustó igual leer historietas, pero no era la verdad un tipo experto y tampoco creo que haya terminado siendo experto en este personaje, pero me dieron unas cuantas obras maestras que en verdad me guiaron mucho, y dentro de todo eso me enganché con dos historias que escribió Alan Moore, que le pasó al Hombre del Mañana, sí, señor. Y la del el regalo del cumpleaños, ¿cómo es? Al hombre que lo tiene todo. Sí, señor. Esas dos, y entonces dije, bueno, va por ese lado. Claro. Sobre todo lo del Hombre del Mañana, ¿no? El tema de él, que es aparentemente indestructible, todos los poderes que tiene, y ni más ni menos volar, desear ser un hombre común y corriente, casarse con la mujer que está enamorado y tener un hijo. También algún tema que está en Superman 2, e incluso vos tomás algún elemento de Superman Returns, ¿no? Sí, sobre todo porque esa era la... como una peli, creo que a la mayoría de los espectadores nos defraudó con todas las expectativas que tenía, pero a la vez, justo mi nene estaba por cumplir un año y me tocó mucho como está. Creo que es lo único que valoro de la película, la relación padre-hijo, y lo que rescatan de esa escena que no estaba con Marlon Brando y todo eso. Y bueno, vos cuando escribís es como que vas evocando, te vas yendo para atrás, vas laburando, y ahí apareció eso cuando dije lo de Kryptonita, y lo que más me copaba era eso, las relaciones que tenían ellos, tanto Kal-El con el que es su padre adoptivo, con el padre biológico, el fantasma de ese padre, uh-huh. Esa ausencia más bien, y después la proyección a lo que va a hacer con su nene, y eso quise explorar ahí en la novela. Y después ahí me cayó la ficha que no solo se tenía que modificar la historia de Superman, sino el universo DC. Y después también coincidió con el tema de la huelga de guionistas que marcaba en las series, que todos nos queríamos cortar las venas, que no salía Lost, la cuarta temporada, te sale en lugar de 24, 14, y bueno, vieron que después de eso se establece esa cantidad de capítulos, porque lo que leí una nota que claro, ahora el escritor, el guionista era la estrella. Entonces ahí leo también que en los 70, 80, incluso 90, antes de que empezara la edad de oro de las series como se la conoce ahora, la estrella pasaba por el protagonista, el actor que interpretaba el rol principal, y que cuando el actor quería cobrar mejor caché, o sentía que su papel, su trabajo valía más dinero, no se presentaba a trabajar, y eso jorobaba obviamente todo el set de filmación. Entonces, ¿qué se improvisaba en el momento? Esos capítulos que eran de recordar. Claro. Y lo más común en el policial era eso, sobre todo los que eran protagonistas y policías, ¿no? Están en la comisaría y les avisan, ponele en División Miami, personaje de Don Johnson, y Sonny lo acaban de emboscar en tal lado y le pegaron un tiro. Oh, no. Y todos al hospital y ahí recordando, no, Sonny es duro, va a aguantar, que esto y aquello, todo. Y yo dije, ahí hay una forma de contar. Ahí está eso bueno, y ahí me di cuenta de que no lo iba a hacer hablar nunca a nuestro Superman de Isidro Casanova, que iban a hablar sus amigos matanceros. Que esos amigos tenían que ser los de la Liga de la Justicia, y en lugar de los super amigos, que por ahí era el dibujito que yo veía cuando era chico y la primera aproximación que tuve a la Liga de la Justicia, quise usar la que veía en el Cartoon Network. Porque esa era la que veía con mi nene. Claro. Y además me hacía zafar a Aquaman porque no había manera de extrapolarlo. Ni siquiera Aquaman sobrevive al río Matanza. Claro. Entonces esa es la formación de esa versión de dibujos animados, sí, de la Liga de la Justicia. Totalmente. De hecho, en guaraní literalmente Kunyatai Wirá es Chica Halcón. Ah. Así que va por ese lado. Creo, a mí por lo menos lo que tanto me gustó del libro es que como funciona por distintas capas, como vos decís, está esta cosa autorreferencial de un padre hablando de la relación con su hijo, aparte de todos los guiños de del universo DC, de la liga, que algunos son bárbaros, algunos me hicieron reír mucho y otros estaban muy bien adaptados, pero también está todo ese plano del policial, digamos, el policial oscuro pero adaptado al conurbano, que me parece fabuloso. Es algo que yo también vengo laburando desde la tercera novela que hice, y me parece que va a estar en mi obra, salvo que vuelva a recurrir a ser policiales históricos. Pero bueno, cuando vivía todavía allá en La Matanza, hice los dos policiales históricos, porque era medio difícil ponerte a escribir de lo que es la realidad ahí y siguiendo estando ahí. Cuando tomaste esa distancia física y también pasaron unos tiempitos, esas cosas, es como que podés volver ese material ficción. La literatura necesita de un delay para después los hechos que fueron reales poder transcribirlos a eso, ¿no? Y no juzgar. Claro, igual como que vas combinando todo el tiempo un tono muy crudo, toda la parte que describe cómo es la situación en el hospital, todo el tema de la relación con la policía, es muy crudo, pero al mismo tiempo, ¿cómo caracterizás esa gente, esos amigos? Porque más allá de que sean delincuentes o la Liga de la Justicia, lo que sea, son esos amigos y está toda esa época de los 80 que vos recordás. Creo que también ahí hay un poco de autobiografía. Sí, sí, del prontuario de uno. Eso es así. Yo por momentos esperaba que Johnny Allen fuera un personaje secundario, por lo menos. No, pero viste que está mencionado. Sí, sí, Lo que pasa es que Johnny Allen desembarca ya después de, digamos, de lo que es la primera juventud de los personajes y todo eso. Y el boliche, él recupera a Skylab, que le pone otro nombre, y bueno, el que le da todo ahora a él, que es el cachaquísimo de Leijú Bailable, que ese es para otra novela, no para los muchachos. Pero bueno, también era un asunto, qué personaje conocido traías, qué no. Incluso hubo mucho tiempo, y me alegro de no haber tomado esa decisión, que yo pensaba sacar la historia de Caroso. Pero por otra parte me parecía que era una de las cosas que también te acercaban y te hacían ver con él sin juzgarlo. ¿Sacarlo del libro? Perdón. Sí, uno de los flashbacks pensaba que por ahí se iba de tono o eso, pero la verdad que a mí me gusta mucho probar lo que estoy escribiendo cuando me invitan a leer en público. Y tuvo muy buena recepción el capítulo de Caroso. Sí, para mí es de el capítulo del libro, sí. Vieron que en algún punto funciona como un cuentito solo. Claro, sí, obviamente. O sea, siendo objetivo, uno lo puede sacar tranquilamente de la novela y la novela avanza. Totalmente. Lo mismo. Sí, lo capaz era como un registro un poco más extremo de lo que se venía contando, claro, con otro tono, pero me parece que justamente sirve también para cambiar un poco Tal cual, porque sale de lo delictivo, si bien hay un hecho delictivo, ¿no? Pero bueno, sale de lo otro, que es más lo que está contando la novela, pero que está mostrando algo como más universal. Lo mismo el capítulo de la piba de ojos verdes, Stella Artois, que qué sé yo, vos lo sacás fuera del contexto de la banda esta y vos decís, son unos amigos haciéndole aguante a uno que le quiere dar unos besitos a esa piba hace rato. Totalmente. Que aparte, esa sí que no tiene un correlativo en el universo de Superman, ¿o sí? Ahora la verdad que ya... Por algún lado, porque hay cosas que me parecieron fabulosas, como cuando haces referencia a la colorada y yo automáticamente pensé en la Nalan, que ni siquiera la nombraron. Sí. Cosas increíbles. Ah, perdón, antes que no nos olvidemos de esto, cuando hay cosas que, bueno, quizás ni hace falta preguntar si son reales o no, pero algunas de las cosas que contás sobre las barra bravas y demás, ¿son así, las internas? Y sí, y lamentablemente también algo que aparece ahí, que muchos me preguntan qué personaje es en el universo DC, y no, realmente es un pibe tristemente célebre allá, que fue uno de los primeros Mara, el Corintio. Entonces, qué sé yo, incluso hay una versión que yo tenía en Kryptonita en donde se adentraba más el asunto de la Mara, porque era algo que no solo me llamaba mucho la atención, sino que veía de primero como que provocaba un miedo, y era hasta qué punto esto es real o no, o es solo que están hablando los vecinos, claro, o es solo que mi mamá está asustada, todas esas cosas. Y mi viejo, que anda más en la calle y es más canchero en eso, cuando me dijo ese tema, mi viejo ni sabía lo que era una mara, pero me dijo, no, esos pibes con la lágrima tatuada. Y bueno, ahora por ejemplo ya son noticias por el laburo que hacen para punteros y otras cosas, pero ya te estoy hablando de cuando más o menos yo empecé a sentir eso, era el 2006, 2007, era todo muy embrionario, y ahora la verdad que está asentado y así todo sigue bastante oculto. Claro. Entonces, yo como escritor, y en lo particular, necesito cada vez de más la ficción. Entonces puedo meter estas pinceladas de realidad, pero necesito volcarme al juego y a esos códigos todo, y en el caso particular de Kryptonita lo fundamental siempre fue los cómics, el universo superheroico, y ver no solo cómo lo traspolabas acá, porque eso choca, viste, es muy difícil esa idiosincrasia y eso, pero bueno, tratar de capturar las cosas que eran como más universales. Y en eso, como banda, como grupo, y ahí decidí sacarlo de la mara para ponerlo más de lleno a ellos, me gustaba el tema de la amistad. Yo lo que a mí me pasó con al leer tu novela, que el principio, el inicio, cuando habla todo del hospital y todo eso, sí. Ahí yo noté, me llegó una parte, porque yo tuve una experiencia con la pérdida de mi viejo y todo, sí. Eso. Y también lo que me encontré más allá de me encanta el superhéroe y los guiños, que es algo que veo que está presente mucho en tus novelas, y cómo llevas tus experiencias, los volcás y lo pincelás con esos guiños a la ficción. Pero la verdad que para mí hay un montón de momentos, como lo de Carrasco en Arizona, pues son todas cosas que por ahí las viviste de momentos, y cómo lo transportás y con estos personajes, y hacen a uno, que lo que me pasó a mí, que te llegan, o sea, te llegan, y realmente no solo a mí, yo creo que a todos nos pasó que con determinadas situaciones, obvio, uno encuentra, sí, obviamente, guiños, una identificación. A pesar de pero, que por ahí con los personajes, ¿no? Al ser de delincuentes, del conurbano, y qué sé yo, digo, es difícil que uno se identifique desde uno por ahí, pero te identificás con otro montón de cosas, con un montón de situaciones, totalmente. Sí, pero, sí, sí. Y para mí lo bueno que tiene la novela, más allá del chiste que es genial, de esto que sea el Superman, son esas cosas, eso es lo que lo hace. Que la novela sea te llegue y sea genial, y te dan ganas de recomendarla. Lo que me pasó a mí con leerla. Claro, lo que comentabas recién es algo que creo que está latente, el tema de cómo traspolar el tema de los superhéroes a Argentina. Algo que siempre, cuando en los 90 hubo algún que otro intento de hacer historietas con superhéroes que transcurren en Argentina y por creadores argentinos, siempre está dando vuelta esa cosa de por qué el superhéroe no es creíble en Argentina, y calculo que es algo con lo que vos te chocaste, o sea, mirá, cómo considerarlo un héroe, un villano, es algo, un trabajo muy interesante que vos haces. Lo pasa, lo básico, me parece que cuando uno habla del mundo de historietas y el cómic de superhéroes específicamente, está el modelo norteamericano, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto también vos estás hablando de una convivencia, e incluso un trabajo en equipo a veces con una institución que por ahí tiene mejor prensa allá que acá, que es la policía. Entonces, acá desde un vamos, el tema de la policía, más por lo que es nuestra historia todavía reciente, de que colaboró con una dictadura nefasta y todo el asunto, es muy embromado poder tratar de meterlo así para ese lado, ¿no? Eso es lo que yo pensaba cuando lo hacía acá. Y en ese aspecto, que si ellos eran medianamente un poco más operativos que la policía, no solo en lo que hacen por izquierda, en lo que es la delincuencia, sino por cómo podían llegar o ayudar a su manera a la gente, tenía que ver precisamente porque no estaban para nada corrompidos por una institución como esa, que nunca les expongo el pasado, pero básicamente creo que ellos se juntan por una carencia que no solo es económica, sino que es afectiva. Uh-huh. Y también una carencia, entre comillas, si bien no me gusta mucho la palabra, pero de valores, por más contradictorio que parezca. Y bueno, en esa unidad de ellos es donde se empiezan a hacer fuertes. Qué sé yo, acá recién los escuchaba ustedes en el otro bloque, ¿no? Todo. Y de hecho han hecho unos memes que me parecen divertidísimos con Ford comparándolo con Batman, ¿no? Y claro, vos decís, acá un millonario. Claro, es eso, claro. Y que le mataron al viejo. Y sí, qué sé yo, bueno, chau papi, y a ver cuánto estaba en la cuenta y otras cosas. ¿Entendés? Y no lo quiero banalizar, pero lamentablemente me parece que eso también tiene que ver con que cómo es nuestra realidad, el tema de millonario, ¿no? Claro. Es excéntrico acá, o sea, claro. Muy poco hay esas cosas. Claro, no, claro. No llega a ver la brecha más enorme que hay en el interior del país, y ni hablar en otros países, ¿no? Uh-huh. Yo por el libro he tenido la suerte de ir a otros lados y todas esas cosas, y es tremendo el abismo entre la pobreza y el que tiene el que tiene algo. Claro. Entonces, tema de clase, sí. ¿No? Como fantasía de clase, capaz una clase media acá se puede identificar. No, pero digo, acá también, que me parece que el superhéroe es algo que capaz que se consume mucho en una clase media, o autopercibida como clase media, y esa fantasía del delito, y digo, y en otras zonas, o más de clase baja o zonas profundas, la realidad se vive de otra manera. Digo, lo interesante del libro es que claramente la banda de Nasta Super son los buenos. Uh-huh. Sí, de hecho los villanos son la policía. Claro, o sea, no, los malos son la policía, los que laburan con la policía, pero Nasta Super y sus amigos son buenos, son nobles, tienen sentimientos nobles y defienden a los suyos. Y el tema también que en el conurbano la brecha social a veces también se da en el tema de ricos y pobres viviendo a 2 cuadras de distancia, sí. Y con una diferencia totalmente descarnada en ese sentido. O sea, no solo los que están en Nordelta guardados, uh-huh. Sino que en otros lugares hay una cuestión de proximidad que hace mucho más violenta también esa diferencia, o por lo menos más gráfica, si se quiere. Seguro. Y también estaba pensando con respecto a cómo extrapolar a los superhéroes a la Argentina, también la idea, ¿no?, del vigilante en Estados Unidos, se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero evidentemente tiene una impronta cultural que hace que sea un poco más aceptada, o que incluso se lo pueda plantear como un personaje bueno que sale a las calles y agarra a los chorros y los mete presos. Digo, pero acá sería... Ya la palabra tiene una connotación negativa. Sí, porque son más jóvenes, todo, pero en los 90, por ejemplo, acá hubo una historieta que no pudo avanzar mucho, que se llamaba El Ojo Blindado. Sí, claro. Y, sí, el Watcher Hater. Claro, bueno. O sea, ojalá hubiera estado en este momento actual de la historieta nacional, que hay editoriales que pueden apostar, que se hacen cosas buenas. Ahí estaba más cercano, ¿no?, a lo del fanzine, otra cosa, todo. Y bueno, el Ojo Blindado peleaba contra la policía. O sea, yo estaba pensando en Animal Urbano claro. También. Peleaba contra la policía. Y bueno, en algún punto podría haber sido también, no sé si necesariamente, pero como piropo, nuestro Daredevil, ¿no? Pero voy a agarrar y decir, el Ojo Blindado era el Ojo Blindado, punto. El asunto es cómo lo identificás acá, cómo la gente acá lo empieza a consumir. Y bueno, yo no sé, este muchacho Guacho Skater, el tema de guión o lo que sea, pero uno como lector lo que intuye es que él también había leído policiales, hardboiled, y que había algo de eso, y que en definitiva lo más lindo, me parece, de cualquier laburo, cualquier género, es bárbaro, la impronta, en este caso pueden ser superhéroes, pero después vos te quedás con otra cosa, con algo social. Claro. Me pareció magnífica la adaptación que hicieron para serie en Netflix de Daredevil. Claro. Y vos en un momento dado vos te olvidás que el tipo es un tipo que tiene un plus, porque ni siquiera es un superhéroe, ¿no? Claro, o sea, tiene ese desarrollo por el químico en los ojos, no sé qué, el efecto radar, bla, bla, bla. Vos te olvidás. El tipo no solamente es un vigilante, y su gran antagonista, el Kingpin, los dos son dos tipos que aman ese barrio, pero que están en lados opuestos de cómo quieren salvar ese barrio. y bueno, cada uno desde sus recursos, y eso es lo que me parece más impresionante de la serie, que de hecho, como un paréntesis también y como un cuentito, toda la aparición de Stick también vos la podés sacar de la serie, sí. Y lo otro está ahí, eso es para sí. Nosotros los ñoños y toda la historia, ¿no? y ya te digo, como cinéfilo, verlo a Scott Glenn hacer a Stick fue magnífico, sí. Pero después vos decís, es una historia policial hecha y derecha, sí. Eso es lo que me parece también, es como grato. La trataron, ¿no? El tema de cómo se filmó, los diálogos, uh-huh. La violencia por momentos bastante fuerte, creo que abrevó más de muchos otros géneros, más por el lado de bien del policial. Y que incluso también el lenguaje cinematográfico, así como les decía antes, de que uno con la literatura tiene que tener un cierto delay desde el hecho real o esas cosas, el cinematográfico por ahí necesita que macerar más, ¿no? Y a todo lo que fueron esos intentos de series anteriores y que no prosperaron, que estaban más cerca de lo infantil, uh-huh. Ahora poder hacer una serie en serio y eso, con corazón y todo, incluso la misma Flash, ¿no? La nueva, uh-huh. que tiene un tono mucho más light que las otras, pero funciona de mil maravillas. ¿Y por qué? Porque también se apoya en lo que son los estereotipos, y esto también lo digo como algo bueno, no como algo negativo. Y nada, de repente te encontrás con un cierre de temporada ahí arriba, el que no sabe nada de todos los guiños que hay hacia la serie o hacia autores de ahí. Se va a ir corriendo, pero no sé si te perdés, o sea, si te perdés estaría bueno, pero el está hecho para que pero enganche todo el mundo, sí, claro, igual, o sea, yo también lo que siempre cuento es, mi pareja, mi chica, me agarra y me dice, Superman es el que vuela, ¿no? Sí, listo, bárbaro. Yo cuando le daba para que viera Kryptonita, ella seguía la historia, le pasaban cosas, se emocionaba, todo, y me parecía fantástico, y a la vez, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, la novela le va a llegar a gente también que no sepa de historietas, pero yo sabía del fanatismo que hay por las historietas, por las cosas que uno considera sagrada, y quise ser muy respetuoso, y por eso esta investigación y todo. Y sí, claro, vos vas a una feria del libro y son otras preguntas, vas a la secundaria, vas a universidades, a unidades penitenciarias, se enganchan por otro lado con el libro, y vas a las convenciones de historieta, y así es, en la página 57 usted está hablando de Etrigan, sí. Y así lo seguís, y me parece genial todo, sí. Pero por eso, volviendo a esto de lo de la serie de Flash, me parece que lo que es genial es que agarre tanto entusiasmo que vos digas, che, ¿cuándo vuelve a salir ahora la puta madre? Que terminó así todo en octubre, bueno, hasta octubre vamos a buscar tres historietas de Flash que hablen de eso todo. ¿Y no la sé. Gente no te pide un Kryptonita 2? Sí, pero yo creo que no la cagaría, sí, ahora que estamos después, ya son las 10, ya se puede decir todo, justo. Sí. Pero no. ¿Sabés cuál es el asunto? Ponele, yo con justo que lo nombraba lo de Sasturain, la saga de Negro Absoluto, ya la pensé como saga. Claro. Y esto yo creo que ya está así, ¿no? Hubo muy buena onda con la gente en el rodaje, con los actores, los técnicos, departamento de arte, fue realmente un viaje egresado, la pasamos muy bien. Y las últimas dos semanas era, dale tigre, escribí la segunda, dale, que vamos a hacer esto, todo. El más divertido de todos con eso joda era con Nico Vázquez, un actorazo, pero también un gran compañero de trabajo, un tipo muy laburador, y que él me hinchaba, decía, tenés que hacer la segunda, así, con rabo todo, y yo le digo, en un momento ya se me ocurrió, porque es como lo hacemos volver al Pini, y le digo, ¿sabés cómo va a volver el Pini al barrio? La novela se va a llamar Kryptonita Venganza, la muerte del Faisán. Y él me dice, che, pero es una muerte heroica, aunque sea. Ese no. O sea, ni. Ya va a arrancar con el funeral ahí en el cementerio de Villegas. Y están todos bajo la lluvia. Y llega Nasta Super y dice, ¿qué pasó, muchacho? Y ya está. No funcionaría. No funcionaría en el sentido de que no sé. Y es un tema, ¿no? Es junto con Chamamé, los dos libros que me dieron de todo de forma inesperada, y yo no soy el mismo del 2009-2010 mientras la escribí. Estoy, si bien pude sacar otros libros y esas cosas, estoy ya hace 3 años con una novela que me viene costando muchísimo llegar al cierre, por volver a sentir siempre esa energía de y que quede desde la primera hasta la última página. Y no es que no me interese, me encantó, y de hecho nunca leí tantas historietas como después de Kryptonita, porque me acercó a eso, a un público. Hay lugares, comiquerías con las que entablé amistades con sus dueños, con los responsables de ahí, entonces te pasan material, uno compra. A mí siempre me gustó el policial, entonces estoy muy enganchado con Ed Brubaker, pero no solo la intervención que él ha hecho en el mundo de los superhéroes, claro, todo lo que laburó para DC con Batman, sobre todo los spin-offs, ¿no? Gatúbela, sí, sí. La comisaría, Gotham y toda esa historieta, genial. Me parece genial, o toda el tema de la muerte del Capitán América, pero todo lo que hace el tipo más cercano a la Pulp Fiction, al Weird Menace, con Sleeper, Incógnito, Fatale, ese es como más mi mambo, claro, a la hora de lectura, claro, y de fanatismo, claro. Y me encanta poder incorporar a un autor que hace eso en la actualidad, y no, bueno, andar recuperando autores de la década del 40, claro, 50, claro. De eso. El pero palmito. Sí, sí. Pero el asunto, ya te digo, les debo muchísimo a Kryptonita, lo quiero muchísimo a todos sus personajes. Cuando apareció Lady D, me parece que es a la que más le debo, pero incluso no solo por esta novela, sino como escritor. Porque mi maestro siempre me dijo que muy pocas veces uno se puede desdoblar y sacar un personaje, que no es que lo sacas de la galera, sino como que si hubiera sido algo que sale en serio de vos y tiene una vida propia, y yo lo sentí con ella. Y ni hablar ahora cuando la vi corporizada en Lautaro Delgado, no solo por el trabajo del actor o eso, sino la vida que le dio, y bueno, un piropo lindo que él también hacía, que decía ya tenía vida ahí en el libro. Claro. Bueno, sobre eso vamos a hablar, sobre sí, la película, ahora en el próximo bloque. Escuchamos un tema, Dani. Sí, presentalo vos, que es de tomamos, tu sí, tomamos, nos inspiramos en el capítulo justamente en el que Lady Di cuenta el pasado, la época de fiesta, la época de boliche de la banda, y ponemos Tarzan Boy de Baltimora y ya vamos todavía. Oh, Recuerdos del Futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Estamos con Leonardo Yola en vivo. Estuvimos hablando bastante en el bloque anterior sobre el libro y nos quedaba ahora un poco mencionar lo que fue el rodaje de la película. Algo mencionaste también del elenco, pero tiene un elenco impresionante la película. ¿Cómo recibiste la noticia de quiénes iban a interpretar a cada uno de los personajes? Ya son más de las 10, ¿en serio? Sí, no pasa nada. Me mataba paja cada vez que me decían. No, era una alegría. La verdad que Nicanor siempre me tuvo al tanto de cada cosa que iba saliendo de la película, no solo del casting. Y eso creo que es para destacar porque legalmente, la verdad, él desde el momento que compra los derechos de la novela puede hacer lo que él quiera. Uh-huh. Y que me haya hecho parte de la preproducción y que me haya permitido estar ahí todos los días en el rodaje fue una bendición. ¿Tuviste otras ofertas? No, por Kryptonita específico, así. Él se apareció a los 4 meses justo de que salió la novela. El 21 de febrero del 2012. Siempre me acuerdo por dos cosas, porque ese es el día del cumpleaños de mi viejo, yo venía de allá, y porque bueno, al otro día lamentablemente fue el accidente de 11 del Sarmiento. Uh-huh. Y de a poco había tenido yo señas para posibles adaptaciones cinematográficas de otros libros míos. Y cuando me pasó con la primera, viste, te ilusionás, enseguida pensás la salvación mágica, todas esas cosas. Y después no, te vas curtiendo cómo es esto y que son cuotas, pero a la vez no es seguro si se hacen. Y la verdad es que cuando Yanni Canor se acercó para hablar por Kryptonita, yo en el fondo, ya más allá del tema de la guita, tenía una cosa que decía, la verdad que me gustaría que se concrete una peli, porque ya desde el 2007 es como que venían tentados con eso y hablaban todo y decía quiero ver qué puede pasar con esto. Y bueno, fue haciendo los deberes, la adaptó con Camilo de Cabo, que es el guionista de la peli, junto con Nicanor. Yo no quise participar en el guion, si bien él me ofreció consejos de otros colegas, porque me parece que por ahí iba a entorpecer para lo que iba a ser el desarrollo cinematográfico. Presentaron a la Inca, ganaron el subsidio del 100% en el 2013, y de ahí en adelante ya se empezaron a contactar con actores que veían para tal papel, tal cosa, y bueno, se fue dando este casting maravilloso, y ni hablar de todo lo que pasó en el rodaje. Uh-huh. Sí. ¿Vos ya lo conocías a Nicanor? ¿Habías visto su película anterior? Diablo, sí. Había visto. Es muy reciente, porque si vos me decís 2012, recién creo que se había estrenado, estaba por ahí. Diablo era reciente. Sí, pero porque estaba. Ganó el festival de Mar del Plata. Uh-huh. Ahí. Y bueno, no, me gustaba un montón la peli. Y me parecía que estaba bárbaro que la hiciera un director que hacía género y que ama el género. Y bueno, como todas las cosas en la vida, no fue más que emborracharnos la primera vez, la primera de muchas que vinieron después, y bueno, darnos cuenta de que los dos entendíamos y respetábamos mucho, cada uno desde lo que hace, lo que es contar una historia. Uh-huh. Y que los dos amamos el género. Después había coincidencias muy locas y todas que tirábamos el ancla, decíamos hasta acá porque si no nos vamos a dar un beso, qué sé yo. Pero nada, justo yo tenía una remera que me habían hecho unos amigos del oeste, que en San Justo tienen una fábrica de remeras de Pat Garrett y Billy the Kid. Y él tenía la remera de Sam Peckinpah, que es el que dirigió esa película, entonces yo decía, esto no tiene que salir requete bien. Pero además las cosas, y fue maravilloso ver a todos laburando en la peli, ese entusiasmo, todo. Y bueno, él creo que es un tipo que supo delegar, confiar, pero que a la vez todos sabían que tenían una responsabilidad muy grande, que era no solo hacer bien su laburo, sino dejarlo satisfecho a él. Y no porque él haya sido un tirano, el capitán que perseguía a Moby Dick y toda la historieta esa, ¿eh? Sino porque, no sé, el tipo supo transmitir lo que estaba haciendo en el set, lo que puede llegar a ser la película. Y bueno, realmente pasamos por muchas cosas, muchos sentimientos, uh-huh. Emociones, alegrías, y después ser como nenes, la parte de las peleas, cuando se rompían cosas y todas esas cosas, era una alegría. Nosotros en joda decíamos que estábamos filmando una porno, porque era Sofía Palomino con una Itaca disparando, y vos veías el cartucho de huevo que salía y estábamos todos los tipos, y sí, vamos, y después las peleas, vos decís, chao, ya está. ¿Fuiste todos los días al rodaje? Y de las 5 semanas, las últimas 3 completas. La primera no estaba porque me coincidieron charlas en la Feria del Libro y un viaje a Santa Fe. La segunda dije, bueno, voy a ir el lunes, voy a ir el viernes, no quiero joder. Y ya hubo muy buena onda cuando fui esos 2 días, y después de la escena del viernes ya dije, se va todo a cagar. Voy todos los días. Sí, no, pero aparte suspendí todo lo que tenía. Tenía un par de cosas. Ahora por ahí la estoy sintiendo en lo económico, 2 meses después. Pero no, me di cuenta que por ahí no solo no vuelvo a tener la suerte de que adapten un libro mío, sino de que no vuelvo a no, cada rodaje debe ser único, cada cosa, y se armó un clima espectacular, ¿no? Si estuvimos todos de duelo, parecíamos terapia de grupo después, viste, por Facebook, hola, ¿cómo están? ¿Están bien los extraños? Se acostumbraron, sí, claro. A la... No, y es que es eso. Bueno, yo anteriormente dije que era como un viaje egresado, pero más allá de eso, es estar conviviendo, uh-huh, todos con esas cosas, todo, y además de estar concentrado y que todos sepan la historia, que todos sepan cómo va el guión, claro. Y ese entusiasmo era genial, pero en el medio eso, ir compartiendo no solo el día a día del rodaje, sino el día a día de cada uno, y eso era muy muy increíble. Lautaro Delgado como Lady Di, todo el tiempo parecía que era ella, y nada, de repente había alguna de las chicas del equipo que le estaba contando cosas de ella como si fuera una amiga, y después decía, pero si vos sos un tipo, ¿qué te estoy contando? Pero bueno, esa es la actuación, ¿no? Y lo poderoso que generaron cada uno. Entonces, no es que se adueñaron, fueron ellos. Y van a ser ellos toda la vida, porque la verdad es muy fuerte la imagen, ¿no es cierto? Estaba, ¿no? Cerca de lo que vos te habías imaginado, en algunos casos supongo que más y en otros menos. Pasa que uno cuando se imagina, viste, es como un golem, le metes el físico de la otra, la personalidad de algún conocido, o lo vas tuneando ahí, tenés como una cierta idea todo. Claro. Acá lo que fue maravilloso me parecía cómo iban charlando todos, cómo iban sacando. Quedé muy copado con el trabajo de las vestuaristas. Uh-huh. Son todas experiencias con ellas, con las chicas de arte, con otros que creo que van a macerar, y que para poder contar yo desde la narración lo voy a poder utilizar, porque era entender lo que ellas pensaban en la cabeza y todo, y que era muy muy genial. Y vos le ves al look a ellos y está increíble. Hoy que te hacían ellos, ¿no? La cargada, que estás con el pantalón del guasón y todo eso. Aleo, ¿no? Sí. Ponele, de producción le dieron la plata específica, que le dijeron a las chicas, traje violeta para Capusotto. Y el día de la prueba de vestuario, Diego, cuando se pone el traje violeta, ya era él, ¿viste? Y ya estábamos todos, que esto y aquello, y ellas enojadísimas diciendo, no, porque eso se lo pone un vendedor de 11, le pone el traje violeta, déjenos hacer el trabajo a nosotros, déjenos tratar de ver qué le ponemos nosotros. Y es verdad que en la novela el corona viene de una fiesta. Entonces ellas le querían dar como un look de fiesta, un look de la cosa ahí, y en un trabajo conjunto con Rebeca Martínez, que es la maquilladora de la peli, le lograron un look que está impresionante, que uno lo ve y enseguida dice, es re guasón, pero no solo que es un guasón, un Joker del conurbano, Matancero, decirlo así. Nada, tiene, es orgánico con la historia que está contando y agarrándose de algo de ahí de la novela. Uno cuando lo ve de cerca se da cuenta, no es que tiene pintado la sonrisa y esas cosas, son besos, viene de haberse dado besos con varias mujeres a la vez. El pelo no es que está teñido de verde, tiene serpentinas porque venía de un carnaval carioca y todas esas cosas, y la facha y bueno, y las cosas que hace, pero eso con todos, y cosas que se le fueron ocurriendo. Todavía creo que no se alcanzó a ver bien todo, pero ráfaga, la cresta, la parte de atrás de la cresta es el rayo. Como no lo puede tener en el pecho, con el pelo está el rayo hasta la nuca. Entonces, yo te digo, un día voy a ver un pibe que tiene ese corte. Claro, a mí me pasó que al saberlo, cuando leí la novela, porque yo lo leí hace un par de meses, sabiendo los actores que iban a ser, y a mí se me representaban. Y está buenísimo que pase eso. Como me pasó una anécdota, o sea, leyendo un libro que es uno de mis favoritos, Soy Leyenda, yo sabía que Vincent Price había encarnado. Claro. Entonces, para mí era Vincent Price el personaje de esa novela, en este caso. Uh-huh. Para muchos, bueno, no es el físico. Ahora tenés que leerlo pensando en Will Smith. Claro, no, ya hice la prueba. Aguante Charlton Heston. Me quedo con Charlton Heston. ¿Cómo fue el tema de la escritura? Digo, adaptar el guión conllevó sacar muchas cosas, agregar otras. ¿Vos uh-huh. trataste de mantenerte al margen con esto? ¿Los asesoraste? Sí. No. ¿Con ellos? Yo para lo único que me metí con el guión fue para algunas cosas específicas que ellos me preguntaron de la matanza. Uh-huh. Pero después entendí algunas modificaciones que hicieron ellos desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, para hacer aparecer un personaje antes porque les garpaba más de cómo está en la novela, o bueno, algunas cosas que tenían que ver con el tema de presupuesto. Lamento decirle a los oyentes que el perro Miguel no está en la película. ¡No! Y bueno, lo que pasa es que... Para el DVD, por lo menos, no para el Blu-ray. No, pero es un tema... Yo lo entiendo. Acá se piensa, y ojo, uno también tenía un prejuicio, si bien decías, che, tengo toda la fe, pero se piensa que se filma así nomás, y no. Hay un gremio importante de varias cosas, claro, seguro, sí, ahí presente, un montón, todo. Los perros y los niños, dicen. Y no, y pero a ver, tenía que estar adiestrador, claro. Un tipo que representaba, creo que la organización se llama El Mapa, uh-huh. O sea, para ver que no de estuvieran los derechos de los animales. Los animales, sí. Y todas esas cosas, todo, y que es simpático todo ese tema, pero bueno, ellos también, al ser una película coral en algún punto, uh-huh. que tiene muchos personajes importantes, y ustedes han destacado, y es así, uno no quiere sonar fanfarrón, pero el elenco que es importante, que coincida la agenda de toda esa gente, claro. Hasta que pudieron hacerlo, claro. Viste, vos decís, bueno, hay otras cosas que tienen que quedar afuera, y me parecían que estaban bien. De hecho, hay dos modificaciones, más bien agregados, que no estaban en la novela, que me encantan. Que si legalmente fuera posible que yo sacara una edición con esos dos agregados... Te agregaría los claro, y para que después quedara así, los pensé yo. No. Lamentablemente lo de Caruso no está. Ah, perdón. No, spoilers. No. Está, es un tema lo de Caruso. Ah, bueno. Pero sí. Por esa razón le cuento a los oyentes, que porque generalmente con los invitados se habla a ver qué se puede preguntar y qué no. No, o sea, está ahí, han visto la foto de Nasta Super con Caruso y Narizota, todo. Ahí hay una cuestión de ver justo esto que yo les decía, por qué yo lo quitaba de la novela, que por ahí uh-huh. la novela lo toleraba, pero la película se va para otro lado. Claro. No solo por el tono que tiene la película, sino por la fotografía, las cosas que van haciendo ahí, muchas decisiones, y bueno, se sabía que era como uno de los hits, se quiso hacer igual todas las cosas, pero no sabemos si sobrevivirá a montaje o no. Ah, bien. Bueno, bien. Puede ser una escena agregada. El DVD con de la Narizota and Miguel Edition. Claro, claro. Narizota's Cat. Ahora que sale la de X-Men con el corte, con la última, Rogue. Con sí. La de Rogue en Días del Futuro Pasado, bueno. Claro, se agrega ahí en momentos. Las crónicas que leímos, bueno, hubo mucha gente de prensa, la prensa, digamos, del palo, ¿no? Sí. Que fue el último día del rodaje, en varias hacían hincapié en lo emocionado que estabas y lo emocionado que estuviste durante todo el rodaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como si era Navidad todos los días, ¿viste? Pero obviamente bueno. Había un par de escenas que para mí, haberlas visto y que hayan quedado, eran muy, muy emocionantes, porque en varios niveles estaba por ahí todo el laburo y esto que veníamos hablando de tomar elementos del universo del cómic, del universo característico de DC, pero a la vez cosas que yo le había escrito a mi hijo y los actores interpretándolo y eso, y ver, ellos transmitían muchísimo. Ahí cuando estábamos en el rack, muchas veces lagrimeaban los que estaban mirando ahí todos. Yo trataba de hacerme el fuerte, pero era ahí la verdad muy muy emocionante. Y bueno, justo esta crónica que saca Hernán Panesi, él fue el miércoles, que fue el último día que se filmó, digamos, la película se filmó prácticamente lineal, cómo van transcurriendo los sucesos, y bueno, salvo la primera semana y los últimos dos días que se hizo con croma. Y ese día era se estaba filmando el final del libro, no voy a contar cómo es, pero a la vez hay todo un tema en los rodajes de que cuando termina un actor, el asistente de dirección dice, bueno, el nombre del personaje y después el nombre del actor, y dice, terminó de filmar, y era muy lindo, realmente muy muy emocionante. Y entonces por ahí, después de esto de que había pasado ese clima, se permitían ellos decir alguna palabra y era muy muy conmovedor, muy muy conmovedor. Vos tenés un tipo como Pablo Rago que tenés desde los prendió a caminar y ya está en un set de filmación. No, un tipo que se paraba ahí y sabía cómo jugar en toda la cancha, todo, pero lo contento que estuvo cuando terminó él y las cosas que dijo para el equipo y para los compañeros fue hermoso. Todos, porque por ahí, bueno, están los nombres que son más conocidos, pero Diego Cremonés y Susana Varela, todo el cariño a esa gente y lo que dejó ahí, y cada uno lo que hizo en lo suyo. Nosotros hemos tenido mucha suerte que nos haya dicho, por ejemplo, que sí, Diego Velázquez, en un momento de tanta exposición, de tantas ofertas que tenía, claro. Y que el tipo dijera, bueno, yo me él hace del Tordo. Ah, él hace el Tordo, así que y verlos en la composición. La verdad que en estos momentos uno a veces se siente incómodo porque tenés muchas ganas de nombrar a todos y es mucha gente, pero yo los vi dejar todo en la cancha y también incluso si acepté el cameo incluso antes de que pasara todo esto, la idea era yo lo que siempre quería decir con mi presencia ahí, que yo lo apoyé a Nicanor en todo. O sea, yo creo que la película va a ser buenísima. Después, no quiero hablar de nada malo, todas esas cosas, pero bueno, la suerte, si la gente la quiere ir a ver o no, yo creo que sí, pero que toda esta gente que laburó en esto, dejó todo. Voy a decirlo siempre y jamás voy a renegar de lo que se vea en pantalla, porque realmente respetaron muchísimo el libro, le capturaron el espíritu, hicieron eso. De parte mía sería cretino si después saliera a decir otra cosa o claro. Otro tema, porque realmente yo pensé que iban a ser respetuosos, no que iban a ser así de amorosos, y la entrega que vi en todos. No, yo creo que el casting también está muy bueno porque había nombres que a veces te sorprendían y cuando lo volvías a pensar decís, ¿por qué no? Yo jamás me hubiera imaginado a Pablo Rago como Batman, digamos, Y después cuando empezás a dar vueltas decís, ¿por qué no? O, lo que me parece brillante es la idea de Juan Raro, o el detective marciano como carca, digo, espectacular. Un divino loco ese y la presencia que tiene. ¿Eh? La presencia que tiene Carca. Pero ¿sabes qué es también lo loco? Que yo estuve ahí, todo lo vimos ahí, todo, y ahora que estamos viendo de vez en cuando con el director las escenas que van terminando de editar, lo diferente que termina siendo, y aparte eso, la vida, la presencia, realmente, en serio, es lindo este privilegio entre la cocina y la magia del cine, ver todo esto. Y sí, soy el primero que la va a ver completa, obviamente, si no rompo todo. ¿Tiene fecha de estreno ya? 7 de enero, jueves 7 de enero. 2016. Sí. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo. No, por favor, a ustedes. El tiempo, la buena onda y todo este paseo profundo que hicimos tanto con la novela como con el libro. Estamos más manija película, que antes. Ya estábamos manija desde 2014 cuando haciéndole una nota. A Nicanor, claro, y nos dijo que se hacía kriptonita y ahora nos deja más manija que nunca. Claro. Así que la esperaremos. Nuevamente. No, por favor, gracias a todos ustedes. Bueno, y nos vamos con un tema. Sí, pará, tenemos una pregunta, no lo podemos dejar afuera a nuestro oyente que nos había preguntado. Lo hablamos después. ¿Te ofrecieron hacer historieta? ¿Consideraste escribir historieta? ¿Te ofrecieron algo relacionado con kriptonita? Sí, pero el tema primero, lo de kriptonita, y eso desde lo legal, tienen que ir por los derechos con la editorial y adaptarlo ahí. Después, el asunto es, yo tengo publicado una única historieta que hice con Iñaki Echeverría, en un one shot, en una fierro, y la verdad es que creo que le faltaba un poquito a la historieta y que me faltaría mucho a mí todavía como para querer escribir guiones de historieta. Me veo más feliz como lector y estando cerca de toda esa gente. En serio, lo de kriptonita me llevó mucho a juntarme con muchos historietistas y, bueno, esto que les comentaba de andar en comiquerías, claro, y en eventos así. Y me gusta mucho charlar, ver lo del proceso creativo de cada uno de ellos, pero lo mío, cuando me doy cuenta, abrí el Word y es ahí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tema nos despedimos? Sí. Bueno, pensando en versiones alternativas de Superman, buscamos ese tema que nos gusta tanto de Spin Doctors, que es Pocket Full of Kryptonite, o dale, Jimmy Olsen's Blues, y volvemos con otras cosas. Chocolate is del futuro, vamos a hacer un mini bloque contando los invitados que fueron anunciados en estos últimos días para todos los grandes eventos de cómics que se van a estar haciendo en Buenos Aires y en Rosario. Así que cuéntenme. Empecemos por Comicópolis. Sí, la gran novedad de Comicópolis, que se confirmó hace unos días, es que viene Art Spiegelman. Sí. Aparte, por supuesto, el autor hiper reconocido mundialmente por su obra maestra Mouse. También fue uno de los creadores o diseñadores, si no estoy equivocado, de las basuritas o los Garbage Pail Kids, así que quizás mucha gente le llevará el álbum. Le va a llevar el álbum, claro. Automáticamente va a pasar a valer $15,000, claro, en cual. Mercado Libre. Y viene acompañado de su mujer, que es editora del New Yorker. Claro, sí. ¿No? Trabajó en New Yorker también. Y editaban las revistas juntos que tenían, que se me escapa el nombre. Rob. ¿No es? Puede ser, estoy seguro. Respecto a lo del álbum de basuritas, perdón, conectando con nuestro invitado del programa pasado, a la gente de la Feria Ciruja, hay que mencionarle esto, ¿no? Si tienen el álbum, van, lo autógrafo, y deja de ser ciruja. Tal cual. Y después también está confirmado, bueno, José Muñoz, que si bien es argentino, vive hace muchísimos años en Europa, entonces viene para el evento y va a tener una muestra grande en el Centro Cultural Recoleta, si la memoria no me falla. Me entra la duda si es en el Recoleta o en el Palais de Glace, porque hay una en el Palais de Glace y hay una en el Centro Cultural Recoleta, pero no sé cuál es cuál. Pero bueno, la cuestión es que va a venir con una muestra de originales muy grande y curada por él, y también confirmó, creo que es en el Palais de Glace, Puede ser, y también confirmaron que viene Winch Luz, que es un autor francés, me parece, muy grosso, que además es director de cine, dirigió junto con Marjan Satrapi la película animada de Persepolis. Ah, sí. Y además, bueno, tiene publicado acá Smart Monkey, que lo sacó la editorial Exabrupto, y hace unos cuantos años. Y bueno, y el Pinocho famoso, el libro ese de Pinocho, que ganó en su momento en el Festival de Angoulême y demás, y tuvo bastante multipremiado obra. Queda muy bien decir multipremiado. Obviamente. Multipremiado autor. Por supuesto. Suena multiprocesador. Siempre queda. Siempre que ven. Y bueno, y obviamente faltan anunciar. Todavía un montón más. Que no tenemos idea. Bueno, hay Liniers que va a ser el padrino de la cosa. Sí, que ya mandó un dibujo también. Sí. Muy bien. Después está la Crack Bam Boom. Sí, la Crack Bam Boom, que el centro es un homenaje a Juan Jiménez, que cuenta con la presencia de Juan Jiménez, claro. Sí, va a estar de vuelta Horacio Altuna, me parece, también. Sí. Y bueno, y viene Jill Thompson. Jill Thompson, que iba a venir al primero. Al primero, ¿verdad? Claro, porque es la mujer de Brian Azzarello. Exacto, por problemas de agenda no pudo venir, quedó pendiente, y bueno, recién se concreta 4 años después. Jill Thompson, claro, es una artista completa, una dibujante de la gran flauta, que bueno, entre otras cosas, quizás muchos recordarán su librito de los Little Endless de Sandman. Hizo alguna cosa más con los personajes, ahora no estoy seguro que. Sí. Y bueno, por supuesto, su personaje particular, que es Scary Godmother, que es una historieta para niños tipo burtonesca, por llamarlo de una manera. Exactamente. Espectacular. Bueno, también viene Charles Soule o Soule, no sabemos cómo se pronuncia. Sí, es como el integrante de Mox Day, sí. Claro, tal cual. Que, bueno, nada, por ahí es conocido popularmente por ser el autor de la muerte de Wolverine, digamos. Pero bueno, entre las cosas que van a salir de edición local para la convención, sale 27 o 27, que es una historieta independiente con guión de Soul y dibujos de Renzo Podestá. Opa. Que bueno, es un autor argentino de acá, que vive en Córdoba, si cordobés, y la memoria no me falla, que bueno, nada, se editó en Estados Unidos hace unos años, ahora lo edita, creo que un sello relacionado a la convención, así como el año pasado, viste que habían sacado también un par de productos de algunos de los autores invitados, principalmente brasileros y qué sé yo. Bueno, este año van a publicar, va a haber una edición local de 27, y bueno, y están invitados los dos autores a la convención, o sea que es un momento para comprar el libro, hacerlo firmar por los dos, calculo que darán una charla juntos o algo, porque Renzo Podestá también es otro de los autores confirmados ya dentro de los que están en el ámbito local. No lleven por favor el álbum de Basuritas, que es un papelón. Claro. Muy bien. Y tenemos la Comic Con para cerrar. Ah, Phil Jiménez ya canceló. Ah, sí, avisó que no podía. Una semana después de que lo anunciaron, se le complicó y avisó que no podía venir. Pero tenemos la Comic Con. Donde viene. Vuelve Mark Wolfman al país. Claro, vuelve Mark Wolfman, vuelve la alegría. Mark Wolfman, encima en un momento que dijeron algo de crisis y la gente empezó a entrar en pánico, pero pensando que hablaban de George Pérez, pero bueno. No está para nada mal una segunda visita de Mark Wolfman al país, que vino hace unos años a una feria del libro infantil, de la cual mucha gente se quedó afuera porque pensó que no había tanta historieta como para pagar una entrada. Sí, mucha gente no se enteró tampoco, pero bueno, y hoy por hoy además Mark Wolfman tiene muchísima más obra editada acá, por lo menos hay una edición nacional de Crisis que se consigue en todos lados en ese momento. O sea, tienen la oportunidad de llevar. No había, y bueno, y creo que él también escribía los cómics de DC Universe Online que también fueron editados en el país. Sí. O sea que es una gran oportunidad. Y además, yo tengo 3 ómnibus de Teen Titans que no sé cómo voy a hacer para llevarle para que me los firme sin romperme la espalda. Pero hacelo. Pero de alguna forma los voy a cargar. No, pues yo creo que es humanamente imposible cargar esos 3 libros juntos por un ser humano, y yo que no lo soy, me cuesta más todavía. Pero bueno, qué sé yo, todos esos salieron después de que el tipo vino la primera vez, entonces quiero llevárselos para que me lo firme, por lo menos uno. Lo más inesperado, por lo menos para mí, es la visita de Frank Cho. Sí. Ah, también, claro, viene Frank Cho también, sí. Ilustrador también, otro gran Liberty ilustrador. Liberty Meadows. Su obra, la obra que le hizo famoso es Liberty Meadows, pero creo que por estos días es conocido por The Savage Wolverine, sobre todo. Claro, sí, ha hecho de todo, hoy por hoy tiene muchas cosas hechas. Claro, en los 90 era Liberty Meadows, después cuando empieza a trabajar para Marvel, alguna cosita. Bien. Así que estamos. Estamos completos. Y ahora sí, eso es todo, ¿no? Los chicos de la gente de Fairy Fantasy confirmó hoy que agregaron a sus atracciones, que va a ser en septiembre, la visita de Liliana Bodoc, que si bien es argentina, va a todos lados. Y bueno, para los que les gusta la fantasía heroica, la autora de la saga de los confines y demás, es algo muy, muy bueno. Aparte es un evento gratuito, así que mejor todavía. Aprovecho. Perfecto, bueno, tenemos un tema breve ahora. Que sí. No me acuerdo por qué lo teníamos. No, pero bueno, si breve, dos veces breve. Sí, dos veces bueno. Sí, no, sí. Breve. De Debbie y Harry Cole. Ah, sí. Sí, es porque hoy cumplió 70 años Debbie Harry, la cantante de Blondie, y buscamos saber. ¿Quién querés matar esta semana? Aparte de haber sido actriz, por ejemplo, entre sus pocos créditos actorales está nada menos que Videodrome. ¿Te parece poco? Sí, me parece. Entonces buscamos qué pudimos encontrar y encontramos una versión en vivo tocando con los Muppets, o sea, no solo en el show de los Muppets, sino con una banda soporte de Muppets, su temazo, Call Me. Adelante. Ahí está, vamos. Perfecto, lo escuchamos a volver. Ok, well, here we are at the finale, and I bet you know what that means. Debbie Harry! That's right, Debbie Harry! Yeah! I know who you are. espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, último bloque, y aunque nos va a quedar corto, ya lo habíamos prometido y hay que tenía hacerla. Que estar. No, bueno, si breve, dos veces breve, ya lo dije. Basta, vamos por bien, favor. Vamos bien. Bueno, como les comentábamos en el primer bloque, hubo una noticia hace, bueno, dos semanas, porque inicialmente esto lo íbamos a hacer la semana pasada, que habla sobre la invención de los robots sexuales, que no son otra cosa que... Decías, Dani, muñecas inflables con inteligencia. Ya no se le llama muñecas inflables. Bueno, no, no es el término. No, porque no es un término despectivo. No es políticamente correcto, claro. Ya se han quejado. Desde que tienen inteligencia artificial, han presentado formalmente una queja. De que no pueden ser llamadas muñecas inflables. El problema es con el concepto de inflable, ¿viste? Claro. Nuevos usos para Yocasta en Avengers. No, en realidad están en la línea de estas muñecas de silicona, llamadas, a veces se llaman las Real Life Dolls, es algo muy popular, hay unas fábricas en Estados Unidos. 20 lucas, son Japón, geniales. En si Japón, te sobra unas 20 lucas, te compras una. En Japón también tienen mucho éxito, como no podía ser menos. Obviamente. Y es una de estas fábricas de California, si no me equivoco, anunció que ya les iban a instalar a algún modelo específico el chip, ya iba a tener una inteligencia artificial. Un paso más iba a tener. Claro, te iba a poder decir te quiero y cosas así, va a estar programada con tu gusto para que no te va a recibir por con favor, los ravioles. Por favor, Fede, no, lo estoy diciendo verdad, digo, estoy hablando de la nota, realmente decía eso, dice que iba a estar programada con tus gustos y con las cosas que te gusta que te diga. Y con personalidad, etcétera. Puedes poner la voz que vos quieras. ¿Qué sé yo? No sé, calculo que sí. Sí, a ver, si cuando la compras la podés personalizar y le ponés el pelo que vos querés, los ojos que vos querés y demás, calculo que dicen la voz que solo viene con la voz de Coco Basile. Ay, es la claro, única la única como el, los GPS. Ah, buenísimo. Entonces quiero dos, dice Leo. Con lo que me excita el Coco Basile. Es un elixir, dice ahora una y otra vez. Ahora que viene, había una aplicación de GPS que como se estrena la nueva Terminator. Había un otro video con la voz de Schwarzenegger, yo me voy a pedir una sí, con la voz de Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Get down. Listen to me. Bueno, y todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que en realidad es un tema que si bien parece de onda actualidad, desde el momento que lo tratamos en este programa, porque hay todo un bagaje detrás, y es que los robots, o sobre todo las robots, siempre siempre está latente esta cosa de el morbo sexual de se puede tener sexo con robots, qué onda con eso. Y hay ¿qué como, onda con eso? ¿Qué onda con eso? Sí, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es ético? Debatamos. No, digo, es una figura, la robot sexy la, es la una robofilia. Figura, claro. La robofilia. ¿Es algo, pecado? Es algo que sin ir más lejos se remonta mínimo en la ciencia ficción. Delito seguro que no es, pero... A Metrópolis. En Metrópolis no es que se plantea la idea de sexo con robots. ¿Qué versión pero... de Metrópolis? No, una digo, que encontraron acá. La robot mujer, digamos, sí, que sí, se convierte claro, en María, la que lleva a la gente a hacer la revolución, digamos, básicamente fomenta la figura que es muy del cine de sus primeras épocas más de expresionismo, que es la femme fatale, la vampiresa, la vamp, que es la mujer que provoca pasiones que claro, la mujer que provoca pasiones irrefrenables en los hombres, en este caso es una robot que, bueno, puede tomar la apariencia, pero esa robot con ese cuerpo, digamos, estaba pensada como eso, para más a resaltar la belleza de la mujer, digamos. Sí, y después hubo un montón de ejemplos en la ciencia ficción de robots femeninos, principalmente robots femeninos, pero como decíamos, también hay algunas excepciones, como Jude Law en inteligencia artificial, que era una especie de gigoló, claro, robótico. Pero en general se da el ejemplo opuesto. Y para no remontarnos tan lejos, sino empezar por atrás, digamos, es que como más Dani reciente, se acuerda de las películas que él veía, que venían en claro, el cine, en el estreno, cine, claro. Una película de este año que trata exactamente de estos temas de una manera bastante profunda y, digamos, en una línea de ciencia ficción que capaz no abunda tanto en los últimos años, pero sí ha habido muchas películas en este tono durante mucho tiempo. La película reciente a la que me refiero es Ex Machina, creo que se dice así. Una película de este año protagonizada por Don Gleason y Oscar Isaac. La tenía ahí para ver, no la vi. Donde ¿está buena? Justamente, a mí me gustó mucho, pero me gustó mucho porque en realidad se desprenden un montón de temas de la película, pero básicamente un poco de lo que habla es de una robot femenina creada con inteligencia artificial por uno de los personajes, por el de Oscar Isaac, y el otro, el de Gleason, lo que tiene que hacer es someterla a una prueba estándar que se hace para determinar el tema de la inteligencia artificial, si efectivamente ella tiene conciencia de sí misma o lo único que hace es imitar la conducta humana. Entonces, si tiene conciencia de sí misma, tiene inteligencia artificial, y en este juego se da justamente, bueno, una relación entre el personaje de Gleason y el de ella, bastante tensa, donde se empiezan a hacer un montón de preguntas, como por ejemplo el tema de la sexualidad como algo programado dentro de la programación de un robot o de un humano, y digamos se dan unas cosas bastante interesantes. Y sin adelantar el desenlace de la película, también tiene que ver con el tema de la relación de la creación y el creador, pero también con una cuestión de roles bastante... Hay una cuestión moral, me imagino, ¿no? Sí. Hay una cuestión moral, pero no tanto capaz investida de esa cosa de qué hay que hacer. Mira, me estoy deja varios acordando temas de algo que parece que una super archi mega computadora le hicieron preguntas básicas como... ¿Cuál fue el error de la humanidad? Y la que esta super archi mega computadora dijo la moral. ¿Cuál es el error de la humanidad? La moral. Y otra, ¿cuál es el significado de la vida? Dijo la vida eterna. Una super mega archi cósmica computadora. Sí, bueno, y hay como una onda, ¿no? De este tipo de películas. Ahora está como de moda. Digo, pienso en lo que está... Y digo, Chappy también, que es muy reciente, trata un tema sin connotaciones pero sexuales. Se lo... A Chappy también, sí. Vamos. Estamos contando la película. Pero Spoilers. Ojo, cuidado. Spoiler, pero toca también el tema de la inteligencia artificial y justamente un programa para crear como una inteligencia... un robot autosuficiente y demás, y bueno... Que mira a He-Man. Sí, que mira a He-Man, es genial eso. Y está muy, muy piola. Y cómo se genera como la inteligencia artificial desde el génesis de la inteligencia, como al principio es como un bebé, y obviamente se desarrolla mucho más rápido su cerebro artificial, pero básicamente toca ese tema, y la verdad es una película también interesantísima y... ¿Es buena la película? Está buenísima. Yo escucho malas críticas, ¿eh? Por eso te pregunto. Bueno, como amigo, a mí me encantó. A mí, bueno, la verdad que la vi el otro día y me pareció buenísima. Bueno, y hablando de una película que se estrena ahora, que es la nueva de Terminator. Chan, chan. Sí, estamos hablando del bloque de robots y mujeres y la atracción de humanos y robots y demás. Yo está tendría un Schwarzenegger. Un Schwarzenegger, ahí, obviamente, sí. Vamos a ya dar por hecho que Schwarzenegger es... el super sexy de los robots, por ¿no? supuesto. Un obvio. ¿Cómo se llama? Fisicoculturista. Obvio. No, en la serie de Sarah Connor Chronicles aparece el personaje de la chica robot. La chica robot. Claro. Es una serie que quedó ahí medio en el olvido. ¿No? Me acuerdo del personaje y el capítulo de Big Bang Theory donde se la cruza en un tren a la actriz y todo. Bueno, en la tercera película no hay una. Sí. Una claro, sí, también. La incorpora. Pero todos queremos olvidar Terminator 3. Sí, sí. Ah, bueno, por eso hablamos de Sarah Connor. Claro, sí. Un tema. Que la protagonista era Gozo, ¿no? Era la que hace de. Khaleesi. De, sí. No, la Khaleesi iba a ser de Génesis. Era la que hace de la reina. De la. Claro, de la reina Lannister era. Claro. Era Cersei. Cersei, perdón. Cersei sí, era la protagonista. Ah, claro, clave. Sí. Hay como un crossover de Sarah Connors ahora en Game of Thrones. Qué loco. Sí, porque sí, una... sí, sí, de Sarah Connors. No, ahora, no sé, dijimos sexo, robots y robots femeninas sexys, que era un poco la, sí, la idea, y acá nos dijeron robotina. Cada cual tiene sus fetiches. Cada cual tiene los fetiches. Y me hace pensar en la serie. Es que es el traje de mucama. El traje de mucama siempre. Y ahí lo conectamos con Schwarzenegger. Claro, porque vestido de mucama. No, no, que no, no sé, tu fetiche no, me hace gustar, Leo. Porque Schwarzenegger se trinca. No, no, sí, en silencio, porque no se escucha lo que está diciendo. No, pero nosotros lo escuchamos. A lo que voy es que Schwarzenegger se trincó a su mucama y tuvo una hija extramatrimonial. ¿Y entonces qué tiene que ver con los robots? ¿Cómo que no? Robotina era la mucama. Tenía un hijo con Super. Y Super por ahí tenía sexo con Robotina. Con Robotina, claro. Ricky Ricón también tenía una robot. Que era como la Pequeña Maravilla. Sí, era. Pero tenía peluca, ¿no? Como pero robotina. Con la Pequeña Maravilla ya es demasiado turbio todo. Sí, sí, no, sí, no, no quiero pensar esas cosas. No. Ahora no, después sí. Los oyentes nos están... Sí, con la gente de Schwarzenegger vestido de mucama. Sí, eso. No, eso ya no... Hay que buscar en Google, yo creo que algo puede aparecer. Ahí. Mientras los oyentes nos bombardean con títulos que ahora vamos a ir nombrando, no quiero dejar de pasar el tema. Mirame de... la palomita Ghost in the Shell. En el anime, pero sobre todo en el manga, los personajes todo el tiempo son como es un futuro de cuerpos prostéticos. Sí. Los personajes todo el tiempo se cuestionan acerca de su humanidad porque se fueron reemplazados con partes cibernéticas. Y hay un concepto muy interesante que tiene que ver con esto, con Ghost in the Shell, que es el sexo cibernético, digamos. Ellos hablan del e-brain, del cerebro electrónico. Sexo entonces, virtual, eso claro, es cuando chateas con una chica. No, en realidad es distinto. Ahí llegamos. Claro, la computadora tiene como un agujero. Bueno, sí, pará. Dale. Por favor, déjalo llegar. Por favor, bueno, dale, termina el concepto. Motoko Kusanagi, la protagonista de Ghost in the Shell. Y entonces, tiene momento sexo, de tensión, le salió sí, el nombre Motoko, no sé qué. Tiene sexo virtual, digamos, o cibernético con otras robots, porque las robots mujeres están preparadas para el sexo, si bien es ilegal y muchas veces hacen por dinero, pero los robots hombres no. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes como locos del otro lado de la pantalla. Porque, ¿qué pantalla? Del otro lado de la pantalla, porque está en la computadora, claro. Porque claro, las mujeres van directo a los sensores nerviosos, entonces es mucho más placentero que el sexo biológico, pero los hombres, robots, no tienen todas las partes, a ver si me entienden, no tienen todas las partes preparadas para el acto sexual. No tienen pitulín, claro, digamos. Entonces los hicieron como Ken. Entonces, sí, claro, si entran... Oh, qué triste es mi vida. Se basaron en Ken, básicamente. Si presencian una situación de esas, la única sensación que le llega a los neuroreceptores es dolor, porque no tienen el cuerpo preparado para eso. Pero las robots sí pueden hacer lo que quieran. Por hecho, esas escenas después las fueron censurando de Japón porque algunas eran muy fuertes para Dark Horse, para la edición en inglés. Pobres robots y no pueden trincar. ¿Viste? Me pone triste. Ahí, ¿qué después, más películas? Hablan de violencia de género, ¿viste? Vi Ciencia Loca por ahí en ese. Sí, sí. Oh, hay un. Dios mío. Hay una lista bastante interesante en esta página IO9, que quizás se diga de otra manera, probablemente, pero bueno. Y también menciona Weird Science. ¿Se acuerdan? Yo quiero un robot. Sí, ya varios oyentes ya mencionaron Weird Science. Yo quiero una inteligencia artificial de una inglesa que esté buena. Fabio Blanco nos dice Maggie Smith. Maggie Smith puede ser ella o Helen Mirren. Mira, podés elegir. No dice nada, se quedó en shock. Margaret Thatcher. Maggie Smith o Helen Mirren. Solo podés elegir de ahí. Porque con la reina no, la reina no, no, la reina es sagrada. ¿Por qué no? Te veo en Maggie Smith. Alguna vez debe haber sido joven. Va como trompada de palomino. Sí. Nos dice Fabio Blanco: en Casanova de Fellini aparece un autómata con la que el protagonista tiene relaciones. Qué elegante, relaciones, todo. Qué bueno. También aparece un pájaro mecánico parecido al búho de Furia de Titanes, pero ese es otro tema. Eso es casi zoofilia cibernética. Bueno. Estaba también el personaje de Vincent Price, que lo nombraste hace un rato, el Dr. Goldfoot, la parodia de las películas Bond, que están, tiene dos películas, una es norteamericana y la otra es italiana. Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, que es la yankee, digamos, una de las peores cosas que hizo Vincent Price en su vida. Esas robots femeninas que roban y seducen a los hombres y por eso les roban. Y la segunda, que es The Girl Bomb, que también son robotas mujeres, que seducen a gente importante y la hacen explotar, y es muy similar al argumento de la película que mencionábamos la otra vez de Gerardo Sofovich, Las muñecas que hacen boom. Claro. De hecho, básicamente es la misma idea. Además se llama igual, se llama casi igual. Bueno, hay muchos ejemplos en, estoy viendo acá Heavy Metal 2000. No la vieja. Hay la que nadie vio. Sex Two. Robot, bueno, la pero está programada justamente para cosas que vean la película. Bueno, después. La referencia. Blade Runner. Bueno, quien dice robot dice replicante. Sí. Probablemente en el mundo del futuro los replicantes tengan tan pocos derechos como los robots, así que es posible. En Blade Runner también tiene bastante que ver el tema de la relación replicante-humano y cuál es la diferencia entre un replicante y un humano, según el final que vean. Esta gente que sacaron estas robots, bueno, sí, podemos decirlo, robots sexuales, dicen que en 40 años se va a ver a la gente en la calle con estas parejas robóticas. Bueno, yo pensé que desnudos. Sí. Hasta que hagan la revolución las robots sexuales. Y tengan cuidado, mira si pasa con el planeta de los simios. Claro, exacto. Pero a los monos. También. El tema es cómo serían las enfermedades venéreas. ¿Por qué te pensás que se revelaron? un troyano te pasa. Estaban cansados de que se los empomen los monos. Bueno, paren. No sé qué fanfiction están haciendo en este lado del programa, pero no vamos a hablar de la empomada de los simios. Bueno, completamente descontrolada, sí, está. No vamos a volver a proponer temas que involucren la palabra con S. Claro. Nunca jamás. Ni monos. Exacto. Nunca. Claro. Bueno, nunca nos tenemos que ir porque ya nos pasamos del horario, así que si les quedaba algún nombre más, alguna película. Véanlo en su casa y no nos molesten. No, nos mandan el link. Sus perversiones no son problemas. Fabio Blanco dice: no se olviden de Data, que es fully functional. Sí, es verdad. El capítulo es de los primeros capítulos de TNG, 3 o 4. Que hay un virus y Tasha Yar se siente atraída por Data y hacen algo. Y le pregunta, sí, y Data dice, sí, Data. Me acuerdo de la película Trikis, donde la que hacía, la actriz que hacía de Tasha Yar, le mandaron un cuadro donde ella tenía... Sí. Que ella lo muestra, me da un poco de cosa, que es ella teniendo sexo. Dice, ¿por qué alguien sabe los detalles de mi cuerpo a la perfección para dibujar ese detalle? Fans. Me encantó. Ahí el mundo de los fans es así. Es que es así. Qué buena película. De eso trataba de la película. Bueno, y siguiendo con el tono de este bloque, nos vamos con tema final del programa. Sí. Estamos hablando de las fembots, es el nombre que se llaman esas deliciosas criaturas. Estoy pensando el tema de Gardel. No, estamos hablando de las villanas de la primera, Austin Powers, que quieren asesinar a Austin Powers, pero él no se deja. Y las vence bailando este bonito tema denominado I Touch Myself, que no tiene traducción en castellano. No, tal cual. Bueno, nos vamos, los vemos a todos la semana que viene, misma hora, misma radio. Gracias buenas noches, por todo. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Chau.